es necesario, Adelaida, que me permitas amarte, que me dejes adorarte hasta saciar mi pasión. Y esa sonrisa tan rara que me llena y es necesario, Adelaida, que me permitas amarte, que me dejes adorarte hasta saciar mi pasión. Y esa sonrisa tan rara que me llena y embeleza, que está llena de pureza, que endulza mi corazón. Y eres la estrella del norte, tan hermosa y reluciente, bulliciosa en el oriente, cual tu sonrisa de amor. Y esa sonrisa es sincera, y es en tus labios de rosa una imagen misteriosa de tu adorable candor. Y al mirarte, encanto mío, tan linda como un diamante, columna firme y constante que abriste en mi corazón. Y al mirarte, encanto mío, tan linda como un diamante, columna constante. Y abriste en mi corazón. Y al mirarte, encanto mío, tan linda como un diamante, columna firme y constante, tan linda como un diamante, columna firme y constante, que abriste en mi corazón.